Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva. En Radio Cultura, a partir de este momento, Expresiones. El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana. Un espacio para compartir toda la información institucional de la UAI. Carreras, seminarios, extensión universitaria, investigación y producción científica. En el aire, Expresiones, el espacio radial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana, tercera emisión. Y para los que se enganchan por primera vez, les contamos que este espacio pertenece a un ejercicio preprofesional que estamos haciendo con alumnos de la carrera de periodismo de la universidad, que están cursando una cátedra que se llama Seminario de Taller Radial de Práctica Preprofesional. Y por supuesto quiero mencionar al profesor doctor Néstor Centra, que tiene mucho que ver con la preparación, la producción de este espacio, y por supuesto también el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el nombre del decano licenciado Román Tambini. Así que bienvenidos a todos, tenemos un programa con mucha información institucional de la UAI. Le vamos a comentar cosas que pasan en la UAI, cuestiones vinculadas a los docentes, a los alumnos, experiencias ya profesionales, cosas realmente muy, pero muy interesantes. Por eso no vamos a demorar más y ya comenzamos y empezamos a presentar a los alumnos periodistas que están con nosotros en la mesa de trabajo. Buenas noches, Sol Frontini, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, buenas noches, oyentes. Tuve el placer de entrevistar a Mauro Federico, periodista, productor y profesor de la Cátedra de Periodismo Televisivo en la UAI. Les propongo entonces escuchar la primera parte de la entrevista en donde nos cuenta cómo llegó a la universidad y cuáles son los desafíos con los que se encontró. En realidad, más que una elección, fue una invitación que acepté a participar de una experiencia como la que se está gestando dentro de la carrera de periodismo en la UAI, cuya cabeza visible tal vez sea Daniel Escribano, pero que tiene toda una estructura de docentes en un nuevo programa de formación y de capacitación que presuponía un desafío. Como persona, yo creo que un docente es un formador, es un educador y tiene que ser fundamentalmente un humanista, pero también como profesional. El desafío consiste en cómo traducir los conocimientos, la información que uno ha recabado a lo largo de 20 años de carrera como periodista a alumnos que tienen ganas de dedicarse al periodismo. Bueno, Mauro Federico es un periodista y amigo y un gran profesor, y realmente sus palabras son muy interesantes, ¿no? Y sigue dando testimonio. Sí, Daniel, en esta segunda parte, ya metiéndonos más en el terreno periodístico, escuchamos cuáles son, a su entender, las principales herramientas que todo periodista de investigación debe tener en cuenta. Principales herramientas me parece que son inherentes al periodista, es decir, no dependen de un factor externo. En primer lugar, lo que creo que tiene que ser un periodista es curioso. Tiene que preguntarse siempre por qué. ¿Y esto por qué pasa? En segundo lugar, y de la mano de esa curiosidad, tiene que haber una absoluta discreción. La mayor parte de las fuentes que un periodista de investigación tiene es muy probable que no puedan ser expuestas públicamente. Entonces hay que preservar esa fuente, y la mejor manera de preservarla es mantenerla en el anonimato. Por eso la discreción. En tercer lugar, yo creo que lo que tiene que tener es equidistancia, no digo independencia, equidistancia de los poderes que puedan condicionar lo que él quiera contar. Y en cuarto lugar te diría que hoy la tecnología le permite al periodismo de investigación en los diferentes formatos acceder a información de manera mucho más vertiginosa que lo que en el caso mío, por ejemplo, me pasaba cuando hace 15 años me dedicaba a esto. Seguimos escuchando a Mauro Federico, este profesor de periodismo televisivo en la UAI, y para finalizar le preguntamos sobre los actuales programas de investigación periodística en TV. Prestemos atención a su opinión sobre este tema. Bueno, si te remitís a la televisión, yo creo que en la televisión existe sí una necesidad de dramatizar, de hacer del dato periodístico, de la información, casi de toda, un reality. Creo que eso responde a parámetros que están vinculados a la forma en la que los que programan hoy en televisión tienen de entender las preferencias del público televidente. Yo me resisto a creer que el público televidente es lo que el rating y los programadores dicen que es. Creo que en la Argentina, en nuestro país, tenemos gente, y mucha, que podría estar en condiciones de mirar y de atender programas mucho más elaborados. Creo que la ficcionalización, como lo llamás vos, o dramatización, o llevar al formato de reality, es una herramienta más que tiene el periodismo para adaptarse a los tiempos que corren hoy por hoy en la televisión. Escuchamos el testimonio de Mauro Federico, de la mano de la entrevista de Sol Frontini. Mauro, entre otras actividades profesionales, está trabajando en televisión, ¿no es cierto? Sí, Daniel. Él es el creador de los informes del programa de Luis Majul, La Cornisa, y por otra parte es productor del programa Periodistas, La Era de Hielo, con Telemón y Lotoviada. Bueno, vos me decías algo de la importancia de tener profesores en la universidad que están dentro de los medios, ¿no? Hay que destacar esta posibilidad, sí, de contactarse con lo que está ocurriendo. Lo más importante es que es profesor nuestro. Muy bien. Por supuesto. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Estamos en Expresiones, el programa de la UAI por Radio Cultura. No se vaya, ya tenemos en un ratito nada más a Andrés Brunetti, que nos va a hablar de cuestiones vinculadas a alumnos de la UAI que están trabajando en los medios. Daniela Celis, que nos va a presentar una entrevista con un profesor cineasta de la UAI, Roberto Garay. Diego Rota, hablando de una vinculación un tanto complicada de entender de entrada, pero escuche, psicología y Humboldt, ¿qué tiene que ver? Bueno, en un ratito nada más. Y Carlos Sevilla nos va a hablar de la gran cantidad de alumnos latinoamericanos que están estudiando en la UAI. Y también, por supuesto, adelantos para el próximo programa de la mano de Sebastián Castiñeira y Cintia Alcaraz. Ya volvemos. Con más de 5 décadas de trayectoria, la UAI posee 1.200.000 metros cuadrados de infraestructura, conformada por 20 colegios, gimnasios, campos de deportes, oficinas y la universidad. Todos equipados con tecnología avanzada, sistemas de bibliotecas y videotecas, más de 30 laboratorios de informática multimedia conectadas en una red con intranet y con salida a internet. También posee laboratorios de medicina e idiomas y estudios de radio y televisión. Muy bien, seguimos en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana por Radio Cultura. Queremos agradecer en la operación técnica a Cristian Lacerre. Y por supuesto también les comentábamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Todos bienvenidos, sugerencias, inquietudes, críticas, ¿por qué no? Estamos en un espacio de práctica preprofesional, así que todas las sugerencias son bienvenidas. Anote estas dos líneas telefónicas, 50-31-9807, 50-31-9808. Bueno, seguimos con lo que habíamos adelantado. La formación universitaria es fundamental, estamos convencidos de eso. Pero ejemplos concretos pueden dar testimonio. Y para eso estamos con Andrés Brunetti, que habló con un estudiante, está terminando la carrera de periodismo, ¿no? ¿Y qué pasa? A ver, Andrés, ¿qué tal? Andrés, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, muy buenas noches a toda la audiencia. Así es, como vos decís, estuvimos hablando con Leandro Boyer, estudiante de periodismo de la Universidad Abierta Interamericana, que se encuentra trabajando en InfoAE, realiza aportes en C5N. Y bueno, dos medios muy importantes, estamos hablando de InfoAE, un diario nacional, y el canal nuevo de noticias C5N, ¿no? Medios importantes. Así es, que se encuentra en todos los cables en el canal 5. Y bueno, en la entrevista menciona cómo fue su inserción dentro de los medios de comunicación y deja un mensaje para los alumnos. ¿Te parece si lo escuchamos? ¿Cómo no? Escuchamos a Leonardo Boyer. Obvio que uno cuando entra a la universidad tiene un montón de ganas de hacer un montón de cosas. El tema es concretarlas. Yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de entrar a los medios, pero no fue que llegó un currículum a la Nación y me tomaron. sea, yo estaba cursando tercero o segundo año de periodismo y después de hacer una práctica con Román Tammini, estuvimos hablando y bueno, ahí surgió la iniciativa que me hizo llamar a un diario local, a un diario zonal, para hablar con el director y pedirle escribir gratis. Lo que yo pienso que deberían hacer los estudiantes es empezar a incorporarse en los medios zonales sin tenerle ni miedo ni desprestigiarlo, porque son los que hacen el periodismo local día a día. Y bueno, de esa manera adquirí experiencia para poder ir a un medio grande. Los medios grandes son muy, muy destructivos si uno no está preparado. Y cuesta mucho salir de una universidad y poder meterte en un medio y que por lo menos no te humillen, que es algo muy común. Por eso el mensaje por ahí para los alumnos es que además de la facultad, que obvio que da los conocimientos básicos, empiecen a hacer cosas, que no se queden quietos, que hagan cosas, que no tengan miedo. Cuando yo estudiaba no había la posibilidad de hacer un blog, por ejemplo, eso no existía. Nosotros teníamos que hacer una publicación y había que poner unos mangos. Hoy pueden hacer cosas con internet, hacer una entrevista no hay que tener miedo, porque vos llamás a cierta persona, le preguntás lo que se te ocurre y siempre con humildad puede ser todo. Ese es el mensaje para los alumnos, que no se queden únicamente con que van a terminar la facultad y van a entrar a un medio. A los medios se entra haciendo cosas. Bueno, estas fueron las palabras de Leandro Boyer, estudiante de periodismo en la Universidad Latinoamericana, que con su entrevista determina la importancia de tener el título académico, tener el conocimiento. La formación universitaria. La formación universitaria, así es. Bueno. Y también lo comprueba el hecho de que aconseja a todos los alumnos ejercer la práctica profesional e inmediata. Nosotros aquí, por suerte, en la Universidad Abierta Interamericana tenemos dos espacios de práctica concretos, profesionales, un periódico La Vereda, que tiene que ver con lo que ocurre todo en el ámbito de San Telmo, y este espacio radial, donde estamos Andrés en este momento ejerciendo lo que Leandro estaba sugiriendo, antes de llegar quizás a un medio mucho más importante, ¿no? Así es, la evolución de la facultad en el término de los medios que están relacionados para la práctica preprofesional ha avanzado muchísimo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, de nada. Mucho. Bueno, seguimos en Radio Cultura. En un ratito volvemos porque tenemos mucho más. Vamos a hablar de cine, ¿eh? Se van apagando las luces, se van corriendo los telones. Ya volvemos. En la actualidad, la Universidad Abierta cuenta con 20.000 alumnos y solo en el área de sistemas, con 1.700 matriculados en 4 de sus sedes. Estamos en Expresiones, el programa de la UAI en Radio Cultura. Nuestros teléfonos 5031-9807 y 5031-9808. Bueno, ya se está yendo el hombre que vende el pochoclo, el helado, están por terminar los últimos espectadores a entrar, vamos a hablar de cine, y si hablamos de cine tenemos a Daniela Celis con nosotros. Daniela, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Daniel, muy buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando en este que es nuestro tercer programa de Expresiones. Así es, por suerte, y esperemos que sean muchos en Radio Cultura. Bueno, estuviste hablando con un hombre que dirige cine. Así es. Estuve hablando con Roberto Garay, que es profesor de la Universidad Abierta Interamericana, y además es un cineasta reconocido. Hace poco estuvo estrenando su largometraje La Loma, no todo es lo que aparenta, y en este momento, junto a los chicos de la carrera de producción y realización audiovisual, están llevando a cabo un corto profesional llamado Aarón, y nos estuvo contando un poco sobre este corto, sobre cómo surgió la idea de llevar a cabo este proyecto. Así que mejor vamos a escucharlo a él, ¿te parece? Escuchamos. El proyecto surge de una idea desde un desglose de un guión que yo tengo premiado en Grecia. En uno de los viajes que hice a Grecia se premia uno de los guiones cortometrajes, que en realidad es el fragmento de un largometraje, el guión. Entonces, en base a eso y un proyecto cinematográfico para el 2010 de otro largometraje, yo decido colaborar con este pequeño fragmento de la película con actores conocidos. Entonces yo dije, che, vamos a hacerlo entre actores conocidos como China, Enrique Liporache. Y dijeron, y bueno, vamos Roberto, si lo haces, vamos. Entonces, así comienza. Lo que pasa es que me pareció muy egoísta estando yo acá. Y habiendo entonces decidí con el decano, primero con el director de la carrera, que es Claudio Álvarez, y hablamos. Obviamente que primero pasó por toda una evaluación. Hablamos con el decano, tuvimos reuniones con Marcelo De Vicenzi. Y en definitiva, después de una, no una lucha, sino un consenso entre todas las partes, de que esto se hiciera, que era realmente algo muy prometedor, no para él, solamente para la carrera, sino para los chicos, que tengan algo profesional y que lo puedan desarrollar desde el punto de vista de los medios y cinematográficamente, que tengan algo que mostrar en el exterior de parte de la UAI Cine, con la Universidad Abierta Interamericana, ¿no? Sumarnos a todos los profesionales de la carrera y poner a todos los chicos de la facultad para que hagan el corto. Escuchábamos las palabras de Roberto Garay, que es profesor de la Universidad Abierta Interamericana, en la carrera de producción y realización audiovisual, que nos comentaba un poco cómo surgió el proyecto de realizar un corto con los chicos de esa carrera. También nos contó, por supuesto, de qué se trata el corto. El corto Aarón es una visión bien clara de lo que nosotros, o digamos, los argentinos en definitiva, o el mundo entero, tienen de el mal y el bien, la lucha eterna entre el bien y el mal. Y en eso estamos parados sobre algo, una historia. Él dice, no, lo irreal hace mucho tiempo, o lo ficción era mentira y terminó siendo realidad. ¿Quién lo sabe? Pero bueno, estamos en eso. Roberto Garay, la verdad que es todo un símbolo dentro que es la carrera de realización, un hombre que está con los alumnos en contacto permanente, aconsejando y trabajando fundamentalmente en este proyecto de la UAI, que es ni más ni menos el que tiene que ver con Aarón. Y también dejó un mensaje, ¿no, Cintia? Así es, nos dejó un mensaje para los chicos que quieran seguir la carrera de producción, él que tiene tantos años de experiencia y bueno, vamos a escucharlo. ¿Cómo no? Que la dedicación y el esfuerzo tienen siempre un buen puerto y un buen fin. Que si vos pones todo lo que tenés de vos y le das todo lo que tenés y el amor que tenés adentro para lo que te gusta, puedes hacer lo que quieras. Entonces los límites no están en una facultad. Te está dando toda la facultad y lo que necesitas es crecer. Y bueno, y no para eso estamos nosotros, para que no te quedes ahí en una macetita y no crezcas, sino que lo hagas. Qué buen mensaje el del profesor Garay, ¿eh? Hay que poner amor, voluntad y crecer fundamentalmente dentro de algo tan interesante como es la realización audiovisual, el cine, la producción. Y bueno, seguramente en otros programas ampliaremos un poco esta idea, este proyecto que ya es casi realidad. UAI Cine, ¿eh? Que si lo podemos leer de otra manera, podemos interpretar UAI, que viene, ¿eh?, el cine en la UAI, ¿eh?, con todo. Y hay proyectos muy interesantes. Daniela. Sí, mira, este proyecto se va a estar presentando en diferentes festivales de cine internacionales, ya que el corto cuenta con el apoyo del Inca. Además, se va a presentar en el Festival Prometeo, que organiza la universidad, en donde se van a estar presentando varios cortos y proyectos audiovisuales, así como también periodísticos. Muy bien, Daniela Cintia, recién bautizada, Celis, que le cambió el nombre. Le cambió el nombre, que está trabajando con nosotros y es a la vez una activa participante desde la prensa activa de ese proyecto de cine, ¿eh? Está trabajando también con el profesor Garay. Gracias, Daniela. No, por favor. Ya seguimos en un ratito nada más, más en Expresiones, el programa de la UAI. El Grupo Bareduc es un centro de investigación y asesoramiento educativo con sede en la Argentina. Con más de 60 años de experiencia en educación, esta organización ha desarrollado en el ámbito nacional e internacional una serie de proyectos educativos tendiendo a lograr el máximo aprovechamiento del potencial humano. Estamos en Radio Cultura, en el 97.9, en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Y por suerte tenemos llamados, sí, tenemos llamados y vamos a escuchar a Cintia, que nos va a leer algunos. Cintia Alcaraz, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos. Bueno, llamó Daniela Mareco y nos dice que está escuchando la radio y le encanta y que le dan ganas de anotarse en la UAI. Bueno, me alegro. Sí, también llamó Cecilia de Adrogué y dice que el programa está muy bueno y quiere saber cuánto tiempo de aire tenemos y el próximo programa, si... podemos aumentar más el horario. Bueno, la idea es a partir del mes que viene o del otro tener una hora en Radio Cultura. Por ahora estamos con 30 minutos, pero el proyecto seguramente se va a concretar. También tenemos más llamados. Sebastián Castiñera. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Tenemos el llamado de Damián de Lomas, que te felicita concretamente por la iniciativa, a vos y a toda la universidad. Y está muy contento porque es la primera vez que escucho una iniciativa tal envergadura... que se lleva a cabo adelante de forma tan fluida. Bueno, esa es la intención, digamos, la práctica de los alumnos que participen de un medio profesional, y creo que lo están haciendo muy, pero muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Aprovechamos. Próximo jueves tenemos adelantos de la mano de Cintia. ¿Qué tema vamos a desarrollar? Entrevistamos al licenciado Marcelo Aguilar, el director de la carrera de publicidad de la Universidad Abierta Interamericana, y nos habló acerca del objetivo que tiene la publicidad. También nos adelanta un poco sobre la formación académica, bueno, y entre otros temas. Muy bien, entonces eso es para el próximo jueves. También, Sebastián, ¿qué vamos a tener? Tenemos un grupo de alumnos de diseño gráfico que en el transcurso de su segundo año, ya hace tiempo, lograron casi lo que sería el sueño de todo diseñador gráfico, tener su propio estudio, aún cursando estudios en la UAI. Muy bien. Iban adquiriendo los conocimientos de las materias y los aplicaban directamente en el panorama laboral. Para eso, para el próximo jueves, porque ahora vamos a hablar con nuestro amigo Diego Rota. Psicología y handball, ¿qué tienen que ver? A ver, cuénteme un poco. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás? A todos aquellos que nos están escuchando. Y como vos bien dijiste, la psicología y el deporte pueden dar la mano. Aunque parezca medio raro, estuvimos con Carla Esconza, estudiante de primer año de psicología de la UAI, que a su vez juega al handball en el club Quilmes Oeste. Una actividad, digamos, profesional intensa, deportiva, que se conjuga también con el lado de la formación académica en una carrera que no tiene quizá nada mucho que ver con el deporte, ¿no? Así es. Y nos estuvo hablando de cómo nace su pasión por el deporte, cómo puede dividirse entre el estudio y el deporte, y también nos dijo cuáles son sus objetivos con esta actividad que ella tanto ama. ¿Qué te parece si vamos a escucharla a Carla Esconza? ¿Cómo no? Adelante. No es fácil, pero los horarios los tengo bastante organizados porque a la tarde vengo acá a la facultad y a la noche entreno. Entreno dos veces por semana, hago handball y bueno, hago gimnasio y la parte de la técnica. Todo empezó en el colegio con los típicos deportes, me fue interesando, hasta que me anoté y fui de club en club, hasta que, bueno, encontré este que me gusta. Lo hago principalmente para despejarme y para descargar tensiones y etcétera. Pero en realidad sí, estuve un tiempo en la selección de una federación y siempre me encantaría vivir de esto, pero sé que es muy difícil también y, bueno, es por eso que estudio también. Muy bien, Diego. Y hay mucha gente que está estudiando en la UAI y que hace deportes profesionales, intensos, y estudia, ¿no? Así es. Bueno, Carla Esconza es un claro ejemplo de que si uno se lo propone, puede estudiar y hacer una actividad sin tener que abandonar alguna de las dos. Muy bien, Diego. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, última participación en el programa de hoy y de la mano de Carlos Sevilla. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, y podemos decir que la Universidad Abierta Interamericana, realmente esto se ve a las claras porque hay muchos estudiantes latinoamericanos aquí estudiando, ¿no? Y sí, Daniel, exactamente. Yo soy una de las pruebas de ello. Concretas. Concretas, ya que soy ecuatoriano y vine a estudiar acá en Argentina. Pero bueno, basémonos un poco más en lo que está pasando en la facultad. En la Facultad de Comunicación, que abarca las cuatro carreras, existen 33 estudiantes extranjeros. Mira vos. Los cuales son de Bolivia, Venezuela, hay de Ecuador, hay de Colombia, de Perú y de otras carreras que vienen también estudiantes de Holanda, de Francia, incluso del sur de África. Y le hice una entrevista a un compatriota. Ah, bien. Y vamos a escucharlo. ¿Cómo no? Adelante. ¿Qué tal? Soy Orlando Beltrán Seyeri, tengo 23 años, soy de Guayaquil, Ecuador, y yo vine a estudiar acá por azar de la suerte, porque unos primos vinieron y se dieron cuenta que vinieron de turismo. tiene un convenio de lectura en el exterior y además los profesores de la carrera de publicidad tienen experiencia. Son personas que han sido, han estado en agencias de publicidad y eso me parece muy interesante. Muy bien. Muy interesante lo que nos dijo. Así es. Y es exactamente lo que pasa con los profesores, tienen mucha experiencia y es muy buena la facultad. Bueno, esto habla de lo abierta que es la universidad, ¿no? A Latinoamérica y, bueno, bienvenidos, por supuesto, todos los hermanos latinoamericanos. Y muchas gracias, Carlos, por tu participación, ¿eh? No, gracias, Daniel, a ti por darnos este espacio. Bueno, nos estamos retirando, nos estamos despidiendo, pero el último llamadito y cerramos, a ver. Así es, llamó Marta de Parque Patricios para felicitarnos por la iniciativa y, bueno, y nos saluda a todos. Muchas gracias. El último, ¿hay uno más? ¿Hay uno más? Hay uno más, Daniel. Llamó Noelia de Recoleta diciendo que se perdió el primer programa, pero que está acá con nosotros, del otro lado del éter, deseando escuchar muchos más. De este lado le decimos que se quede tranquila, que vamos a estar con ella para acompañarla. Y aclara que le gustó mucho la voz de Andrés. ¡Epa! Mira, Andrés, bueno, aparte de periodistas galanes tenemos aquí en el equipo. Queremos agradecer especialmente a Noelia Pagano, productora de este programa, alumna, productora, periodista, todos juntos, que, bueno, organizó todo lo que tiene que ver con esta emisión de Expresiones, el programa de la UAI por Radio Cultura. Muchas gracias a todos, los invitamos para el próximo jueves, a las 21. Bueno, nos vemos, chao, gracias. En Radio Cultura, esto fue Expresiones, el programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana. Un espacio para compartir toda la información institucional de la UAI. Carreras, seminarios, posgrados, extensión universitaria, investigación y producción científica. Expresiones, el espacio radial de la Universidad Abierta Interamericana. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva.